Estás escuchando las cápsulas informativas de Bandera a Cuadros con Omar Álvarez. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en un espacio más dedicado a la Fórmula 1. Como siempre, su amigo Omar Álvarez, o Marketing F1, saludándolos en este breve espacio para Bandera a Cuadros, el podcast de Fórmula 1 en español, en una cápsula informativa más sobre la máxima categoría. Y en esta ocasión le voy a dedicar estos minutos a repasar un poco lo que pasó en las pruebas de invierno, la pretemporada de la Fórmula 1 2017, para tener una referencia a menos de una semana de que se realicen las pruebas de invierno de este año, la presentación de todos los modelos 2018 de la Fórmula 1, que por cierto estamos ya en plena semana de presentación. Ya conocemos algunos de ellos: el Williams, el Haas, el Renault y el Red Bull. Así que bueno, estamos a tan solo unos días de que comiencen las pruebas allá en Barcelona. Y bueno, resumiendo un poco los ensayos de la pretemporada 2017, las tres escuderías que más giros dieron en el circuito de Montmeló en Barcelona, en Cataluña, allá en España, fueron también las mismas escuderías, es decir, las tres escuderías que más giros dieron y más kilómetros recorrieron, fueron también las más rápidas en la pista. La escudería Ferrari dio 956 vueltas, es decir, 4.450 kilómetros, y el finlandés Kimi Raikkonen estableció el récord de vuelta, la vuelta más rápida en los ensayos del año pasado, en 1:18.634. Es el registro que nos queda como referencia del año pasado. Ese es el tiempo que estarán buscando las escuderías este año para batir. En segundo lugar, el Mercedes, la escudería de Brackley, los alemanes de Mercedes, que dieron 1.096 vueltas, 5.102 kilómetros en total, para establecer el segundo registro en 1:19.310 por el finlandés también Valtteri Bottas. Y la tercera posición se la llevó el Williams de Felipe Massa, el brasileño que había regresado a unos cuantos días de haberse retirado a finales del 2016. Regresaba a Barcelona para establecer el tercer mejor tiempo, el tercer mejor registro en el Williams, dando 800 vueltas en total y 3.724 kilómetros el recorrido de la escudería en todos los ensayos, estableciendo, como ya decía, el tercer mejor registro en 1:19.420 milésimas. Así que esos son los registros, amigos, amigas de la Fórmula 1, son los registros a batir a partir del próximo 26 de febrero, que se abrirá la nueva actividad de la temporada 2018 de la Fórmula 1. Ya estaremos reportando todo lo que pasa allá en Barcelona en los próximos días. Yo, por supuesto, estaré llevándoles y dándoles cuenta de toda la información de la Fórmula 1 2018 o Marketing F1. Recuerden, en Twitter me encuentran como arroba o Marketing F1 y arroba Cuadros Bandera en Twitter y en todas las redes sociales para todos ustedes. Hasta entonces, nos vemos en un corte informativo más muy pronto. Gracias por su atención.